Antes de llegar al estrellato con esa canción de Ghostbusters, de la película precisamente de los cazafantasmas, Ray Parker Jr. ya había tenido otros éxitos como esta canción del año 1982, I'm in love with the other woman. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Britney Spears. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 27 de septiembre del año 1984. La agrupación alemana Alphaville estrena su álbum debut Forever Young. Así se titula el álbum. Y así se titula una de sus canciones, la que escuchamos al fondo. El álbum logró ubicar cuatro canciones en listas: Jet Set, Sounds Like a Melody, Forever Young y Big in Japan. Big in Japan fue su canción más fuerte y fue número 8 en Inglaterra y número 1 en Suecia, Suiza y Alemania. Forever Young fue número 1 en Suecia y fue sampleada por Jay-Z en su canción Young Forever. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. La primera gran canción que conocimos de Alphaville. No fueron muchas, pero fueron de muy buena calidad. Big in Japan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Am I throwing you off? Nope. Didn't think so.

Esa era la ruta que llevaba entre esos dos países, Suecia y Dinamarca. Durante su gira europea, los miembros de Metallica sortearon con cartas para elegir el camarote más cómodo en el bus de la gira. Algo bien irónico, porque Cliff Burton había sacado la mejor carta, un as de espadas, y en el momento del accidente estaba dormido cuando el bus pasó por una zona de hielo negro y se salió de la carretera. Cliff Burton salió disparado por la ventanilla del bus, que cayó encima de él. Tenía solamente 24 años. Eso sucedió el 27 de septiembre del año 1986, cuando Metallica llevaba, ¿qué?, como 2 o 3 años de haberse creado. Todavía están vigentes. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Específicamente del año 1991. Aquí está Metallica. Enter Sandman. Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira 97.7. Yeah. Un hip hop siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Right, I should have known you were bad news. From the bad boy demeanor and the tattoos. Cause most guys only want one thing. But I'm undecided trying to figure out if that's you. Either way though, I think you're worth a test drive. Cause ooh, you're so much better than the next guy. And a little trouble only makes for a good time. So all the normal red flags be a good sign. Don't you call me thinking you're balling out. Ain't that far? You seem like trouble to me. I can tell by the way that you're lean. And the way that you kiss your teeth, and you turn up so fresh and clean, smells like trouble to me. Opposites attract, like your sister's at. Good girl, bad guy, what a perfect match. And if we you gon' wanna play baptized. Cause when you finish, you gon' feel like you was baptized. See, baby, now you're feening for a test drive. Cause you don't wanna lose your ride to the next guy. And baby, trouble only makes for a good time. So all the normal red flags be a good sign. Don't you come in thinking you're ballin' out. You seem like trouble to me. I can tell by the way that you lean, and the way that you kiss your teeth, and you turn up so fresh and clean. Smells like trouble to me. I got a bad form in the worst way. Dear Lord, how'd I get in this position here? Should've never got involved in the first place. The second place, never get the recognition. See what he doing to me, make me have to shout it out. Got a hold on me, that's without a doubt. So clear now that he's a trouble starter. But I ain't the same neither, and these ain't no still water. Just cause all the guys are falling at your feet. Don't make no sign to me. Until you show me what's at. Smells like trouble to me. Just cause all the guys are falling at your feet. Don't make no sign to me. Until you show me what's at. Smells like trouble to me. I should've known you were bad news. I should have known you were bad news. But I'm undecided trying to figure out if that's you. Don't you come in thinking you're ballin' out. Ain't that far? You seem like trouble to me. I can tell by the way that you lean, and the way that you kiss your teeth, and you turn up so fresh and clean. Smells like trouble to me. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Did you see the sky? Una excelente canción de los 90 de la agrupación Jim Blossoms. I'll follow you down, but not that far. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 27 de septiembre, año 2008. El registro de las 5 canciones más importantes en Billboard. La canción número 5 debuta en el puesto número 5, Swagga Like Us, Jay-Z, T.I., Kanye West y Lil Wayne. Lugar número 4, subía un lugar, Paper Planes, M.I.A. Billboard, 27 de septiembre, año 2008. Lugar número 3, estable, Disturbia, Rihanna. Ya T.I. estaba con Swagga en el número 5 y repite en el puesto número 2. Era el anterior número 1. Whatever you like, T.I. Y subiendo un puesto a partir del 27 de septiembre de 2008, So What de Pink llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Es el primer número uno de Pink incluido en su quinto álbum, Funhouse. Rockstar. Cinema Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you.

tomorrow, so I guess I'll just believe it. Tomorrow, never knows.